todos los inmigrantes y descendientes de todas las colectividades de nuestro país. Yo vino de Ucrania, de Caromarón, rompió la rubeda, señora Rodó, legó una colonia y chacra ocupó, agarró la fuerza y monte tumbó. Sembraba yo trigo, señora enfermó, le bona doctor la internó. Yo hizo cosecha, patata y algodón, sobró unos pisitos, doctor si comió. Pusichu el trigo, un poco me dio, con esa platita casa terminó. Cooperativa crédito pidió, muy bueno gerente, tractor me vendió. Yo araba carpía, de todo yo hacía, hasta que un día tractor se rompió. De nuevo la cooperativa crédito pidió, enojado gerente me dijo no, no, trabajo con mano, patatas plantó. Luego granizada, todo se perdió. Muy triste en la vida, mucho hambre pasó, con el tractor roto y sin plantación. Qué triste es la vida del pobre inmigrante. Tractor arregló, después de a poquito todo mejoró. Yo hizo cosecha y un auto compró. Iba manejando a Castellillo viajó. Venía ligero, camión me chocó. Auto quedó roto, mi pie se quebró. Pero lo más triste, señora murió. Después de a poquito todo se olvidó, mi hijo más grande y esposa encontró. Estaba contento y de nuevo sufrió en la vida yo. Contento y de nuevo sufrió, la hija más grande, un negro escapó. Seguía sufriendo y vergüenza pasó, mi hija nuevita un nene encontró. Bebía amargado por todo que pasa, crecieron los nietos, feliz yo quedó. Y así es la vida, nietos tengo yo, la casa y el auto, también el tractor. Pero lo más lindo, plata tengo yo, firmo yo cheques